Bueno, vamos directamente al estudio de hoy. Cada vez a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta más lo que yo digo. Qué fácil, ¿no? Así, como decíamos cuando estudiábamos en el seminario. ¿Y cómo te fue? Decían los muchachos uno a otro. Oh, me gustó mucho cómo prediqué, decían. Porque a veces los muchachos tenían que ir a predicar a alguna iglesia que faltaba predicador, y se iban y es lo que decían. Nosotros estamos en el libro de Job y ya llegamos al capítulo 5. Y hoy vamos a tocar algunos puntos que tal vez puede haber algún tipo de incomprensión o algo así, pero no se hagan problema con nada, porque esperamos que todo sea debidamente demostrado por las Escrituras, sin ningún problema. Vamos a leer entonces los versículos 1 al 7 del capítulo 5 de Job. Dice así: Ahora pues da voces. ¿Habrá alguien? ¿O habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Son palabras de Elifaz, uno de los amigos de Job. Versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Bien, es muy fácil notar que Elifaz se siente habilitado, seguramente, de alguna manera, o en condiciones de juzgar a Job, de manera, digamos, exactamente opuesta a lo que Dios había dicho del mismo Job. Muy llamativo esto. Por ejemplo, en Job 1:8, siempre tenemos a veces que o volver un poquitito o avanzar para poder ubicarnos y nos sea más fácil estudiar el libro. Dice: Y Jehová dijo a Satanás, 1:8, ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Me gustaría que Dios dijera esto de mí. Y de ahí en adelante, cualquier charlatán que venga a decirle cualquier cosa, yo me atengo a esto. ¿Qué vale más? ¿Lo que Dios dice de uno o lo que los demás dicen de uno? Siempre, bueno, si los demás hablan negativamente de uno y Dios también habla negativamente, entonces los demás son simplemente usados por Dios para comunicarle la verdad a la persona. Pero aquí hay una contradicción muy grande, veremos enseguida. Por ejemplo, primero, Elifaz desafía a Job diciendo que no tendrá respuesta si da voces. Versículo 1 del que hemos leído. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? Es como decir, tú puedes gritar todo lo que quieres, tú puedes orar, pero no vas a tener respuesta. ¿Por qué? Porque eres malo. Dios no va a castigar a uno bueno. Más o menos eso le dicen. Ahora pues, da voces. Luego Elifaz, en segundo lugar, versículo 2 al 4, él considera a Job como necio, codicioso y envidioso. ¿Usted se imagina decir esto a un hombre que está sufriendo como él? Es cierto, dice versículo 2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos, aquí está la maldición, de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Ahora, puerta bien puede ser la corte, que van a ir sus hijos y no habrá abogado que pueda ayudarles. Ahora, ¿hablaría usted así a una persona que ya sufre como sufría Job? Cualquiera dirá, no, yo nunca lo haría. Cuidado, antes de gritar eso en voz alta y decir, yo soy mucho mejor que Elifaz. Cuídese, porque tal vez usted no usa las mismas palabras o incluso pensamientos. ¿Necesitaba Job esta clase de amonestaciones o comentarios de Elifaz? Por supuesto que no los necesitaba. ¿En qué base hablaba Elifaz? ¿De dónde sacó él los argumentos que estaba presentando? ¿No tenía él otras palabras para Job? ¿Eso era todo lo que tenía? ¿Acaso Elifaz no era uno de sus amigos? En realidad, en la lista de los amigos, él aparece el primero. Fíjense en el versículo, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Fíjense ustedes de lo que ellos habían convenido y lo que él luego hizo. Y veremos ya por qué. ¿Por qué cambió tanto? La idea era muy buena. Y la mejor idea y el mejor discurso de Elifaz y de los otros también eran los primeros 7 días, porque nadie dijo nada. Imperó Doña Silencio o Don Silencio. Ahora, ¿no es esta la, digamos, tendencia humana para con aquellos que esperan de nuestra parte una palabra de ánimo, de consuelo, de comprensión? ¿Y con qué vinimos? Hay un texto de la pluma de Pablo que está en 1 Corintios 4, 5, que conviene tenerlo allí. Ustedes lo tienen en su bosquejo. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Noten bien, hasta que venga el Señor. El Señor, que es Dios mismo, luego vino, en el caso de Job, porque vamos a ver si Dios nos permite terminar eso, porque hay para mucho, mucho, y veremos que sí, el Señor habló, y allí Elifaz supo quién era, que si Job no hubiera orado por esos amigos, comillas aquí, quién sabe dónde irían a parar. Tanto daño le habían hecho según Dios. De lo que ya hemos visto en este monólogo de Elifaz, si lo escuchamos con atención, y si nuestra pregunta es, ¿acaso quería Elifaz herir a su amigo Job? Primero, ¿acaso no sabía Elifaz que bien podría ser él mañana el Job, tirado en las cenizas con esa sarna, y Job podría estar en la piel de Elifaz? ¿Acaso no sabía él que en lugar de ayudar a su amigo, lo estaba torturando aún más? Por supuesto que sabía. ¿Acaso no sabía él de la integridad de Job? Claro que sabía. La respuesta es muy sencilla. Por lo visto, Elifaz nunca antes había recibido revelación reciente, fresca y sobrenatural. Eso es lo que él buscaba y lo tenía. Nunca antes había experimentado algo así. Nunca antes había recibido mensajes acompañados de ciertos personajes completamente desconocidos para él hasta ese día. Él nunca había vivido eso. Pero él cometió el mismo error que cometen hoy muchos de aquellos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, el Señor me habló, o la Virgen me habló, o el Espíritu Santo me habló. La primera pregunta para quienes dicen Dios me habló es esta: ¿cómo sabes que Dios te habló? Porque Dios habla a través de su palabra escrita. Pero hay muchos que dicen, bueno, si yo oí y bien claro y un mensaje bueno, que no era nada malo, claro que Dios me habló. Este es el desliz de Elifaz. Eso era lo que él pensó. ¿No tenemos todos lo que Dios nos habló en la palabra suya? Veremos un poco más adelante. Elifaz no dice de sus imaginaciones, de visiones nocturnas. En realidad, en los versículos, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 13, esto es lo que él ya dijo, que la forma como él obtuvo ese mensaje fue mediante imaginaciones y visiones durante la noche. Pero cuidado, usted puede tener algo parecido y no le culpe a Dios, ni arrime eso a Dios, ni pretenda que Dios le está hablando por ese medio. Nos habla de cómo dice él, por ejemplo, 4:14, la primera parte del versículo dice, sobrevino un espanto y un temblor. Esa es la forma que según él Dios le estaba hablando. Dice luego que todo eso estremeció todos mis huesos. Versículo 14, la segunda parte del capítulo 4. Esto él consideró proveniente de Dios. Nos habla que al pasar un espíritu por delante de mí, dice, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Job 4:15. Todas estas cosas hay que tener en cuenta para poder entender por qué Elifaz decía lo que decía. Finalmente dijo, paróse delante de mis ojos un fantasma. Job 4:16. Eso era la comunicación que recibía Elifaz. Ahora, ¿sabe usted cómo comenzó todo este desfile de imágenes y voces en la vida de Elifaz que seguramente nunca antes tenía? Él mismo nos dice, no hay mucho que buscar, Job 4:12. El asunto también me era a mí oculto. Por supuesto. O sea, él no entendía por qué Job sufría lo que sufría. Y él no tenía ninguna razón, ninguna obligación para sacar conclusiones, y menos para juzgar y condenar a Job. Bien, si te era oculto, ¿por qué te interesaba tanto una revelación solo para mí? Dios me habló anoche, me habló en tal y cual forma. Difícilmente el cristiano promedio de nuestros días hable con tanta convicción, con tanta seguridad acerca de lo que Dios le ha revelado en su palabra, como aquel que obtiene pidiendo, insistiendo, llorando, clamando esa nueva y fresca revelación, que bien puede provenir de quién sabe qué espíritu, menos del Espíritu Santo. Pero como es una experiencia real que uno tiene, entonces uno habla de eso de una manera mucho más elocuente que de todo cuanto revela la palabra de Dios. Tiene la Biblia, la lee, pero no puede entenderla. O sea, no le es suficiente. Elifaz sería hoy un gran líder carismático. Viajaría por todos los continentes, dictando conferencias, contando sus revelaciones, y tendría toda la razón, porque él sería seducido por espíritus siniestros y extraños. Pero como no se afirmó en la palabra revelada de Dios, que es la Biblia, los 66 libros, es fácil caer en eso. Los estantes de las librerías cristianas estarían cargadas de libros, y ahí diría autor Elifaz, el primer amigo de Job. Sería muy difícil creerle, ¿verdad? No cabe la menor duda de que este grupo de hombres que justamente concurrieron a ver a Job en sus dolores, condición en la que se encontraban, se dejaron engañar por cualquier espíritu, menos el Espíritu Santo. Ahora, no olvidemos la habilidad de Satanás para disfrazarse y pretender que lo que él está sugiriendo mediante sus propios demonios proviene de Dios. Porque en 2 Corintios 11:13-15, el apóstol Pablo justamente nos advierte del peligro de caer víctima del disfraz de Satanás. Él se disfraza como ángel de luz, pero sigue siendo ángel de las tinieblas. Escuchen, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo que Elifaz recibió y lo que vio, para él no había ninguna duda que provenía de Dios, porque realmente era algo nuevo para él. Era una experiencia que él nunca tenía. Dice allá en Proverbios, capítulo 14, versículo 25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Ahí está. En vez de ayudar a Job a librarse de la situación en que estaba, este hombre engañoso hablaba mentiras. Y naturalmente esto no le ayudó a Job. En Efesios 4, 14, también el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, del enemigo nuestro. Pero Elifaz va más allá. Hay más puñaladas para Job por parte de él. Escuchen esto. Dos. O sea, el versículo del capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Ustedes se imaginan, qué indirectas, ¿no? Versículo 3. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Ahora el 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿A quién le dice él esto? ¿De quién habla Elifaz? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién tiene el diálogo? Bueno, con Job. Así que, repasando esto, digamos así. En el versículo 3, él habla del necio que echaba raíces. Así que para él, Job era un necio que echaba raíces. Luego, en el mismo versículo dice que él personalmente dice, maldije su habitación, la habitación del necio. Una vez que él recibió esa extraña revelación, sin percatarse que no provenía de Dios, se apresuró y maldijo a ese necio. Pongan ustedes el nombre que quieran, para mí, él está hablando con Job. Ahora, ¿cree usted que sin la inspiración de esa piara de cerdos, el tercio de los ángeles de Satanás, Elifaz habría hablado así? ¿A alguien de ese tercio de ángeles que se rebelaron y junto con Satanás quisieron darle un golpe de estado a Dios en el cielo? Allí estaban ellos presentes. Su error fue darle más importancia a las revelaciones que acababa de recibir, extra divinas, extra bíblicas, diríamos hoy. Ahora, ¿de dónde sacó Elifaz la idea de echarle maldiciones? Ustedes saben que eso es bastante popular. Le eché maldiciones. Oh, bendíceme. Papá, una bendición, mamá. Una bendición, papá. ¿Y qué en cuanto a maldición? Bueno, indirectamente, él le maldice a Job, a su familia y todos sus bienes. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 5, he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Ahí está. La maldición primera. El necio aquí es Job. Luego el versículo 4. Sus hijos estarán lejos de su seguridad. y ustedes saben que murieron todos en el cumpleaños del hijo mayor. Eso vimos ya. Así que surtió efecto, ¿verdad?, la maldición. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Claro que hay que leer todo el libro para darse cuenta que no fue maldición de Elifaz la que produjo todo lo que ocurrió con Job. ¿Cuál era esa maldición? Que sus hijos no vivieran seguros y murieron todos. Que además serían quebrantados, o sea, destruidos, lo que realmente sucedió con todos ellos. Su alimento, que comieran otros hambrientos. Y, por supuesto, Job ni comida quería en la condición que estaba, y no había nada porque todo se echó a perder. Su cosecha la sacarían de entre los espinos, es decir, no quedaría nada más que por ahí donde a nadie le interesa. Su hacienda, que serían animales y toda la otra riqueza, todo se echó a perder, porque murieron todos. La paráfrasis traduce así esta parte. Dice, sus hijos son estafados y nadie los defiende. Sus cosechas son robadas y sus riquezas son bebida de muchos, pero no de sus dueños. El sufrimiento los abate como castigo por haber sembrado semillas de pecado. La humanidad va rumbo al pecado. Y el sufrimiento tan cierto como que del fuego salen las llamas, cuando habla en la versión que nosotros leemos, chispas. Lo que Elifaz pretende decirle al sufriente Job es que Job, a él le sucedió lo mismo que le sucede a todo hombre o a toda familia que cosecha su maldición. Sembraste, ahora lo tienes. Uno no puede menos que preguntarse hasta dónde el espíritu siniestro tiene poder para cambiar la mente de un hombre. Yo no dudo que Elifaz era amigo de Job, porque la Biblia lo dice, y todo lo que la Biblia dice es verdad. El problema es por qué habló como habló. Ya estamos tratando de entender esto. En este caso, Elifaz por poco le dice abiertamente que tiene el poder de maldecir. Podríamos concluir que hubo una maldición de esos hijos de Dios. Bueno, ustedes ya han escuchado mucho acerca de este, al principio mismo, allí cuando habla acerca de que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Y dijimos que esos hijos de Dios, que aparecen en el primer capítulo, no son sino demonios, que llevan el nombre de hijos de Dios, el título hasta ahora, porque Dios los creó. Eran ángeles, siguen siendo ángeles, pero están a las órdenes de Satanás y no a las órdenes de Dios. Nosotros los conocemos como demonios, porque son entes espirituales, o sea, no tienen cuerpo físico. Elifaz trata de darle un rostro aceptable a sus palabras. Noten los versículos 8 en adelante del capítulo 5 de Job. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, dice Elifaz a Job, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, no cabe duda que dice la verdad, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Estamos ya en el 12. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas. Y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Todo esto en Job 5, 8 al 16. Ahora, en el versículo 8, Elifaz dice más o menos esto. Mira, Job, si yo estuviera en tu lugar, yo buscaría a Dios. Es muy lindo darle consejos después de darle tantos azotes, ¿no? Con la lengua. Se da cuenta que se ha excedido en acusaciones y ahora quiere de alguna manera alivianar un poco la situación, porque nadie, aparte de él, Bildad viene después y habla, pero hasta ahora él, de los amigos que llegaron, es el único. Y es fácil notar en este libro el mismo guión, es decir, que todos ellos procuran justificar el actuar divino. Es decir, la idea de los amigos de Job es dejar bien a Dios, pero no encontraron otro camino mejor que dejar bien a Dios, como que Dios necesitaba quedar bien que acusar a Job. Entonces había que culpar a Job de nada. Dios no necesita que nadie lo justifique, lo justifica todo, su santidad, su grandeza, sus atributos todos, su creación, su paciencia, su plan de salvación, está muy justificado. Dios no necesita de ningún Elifaz que lo justifique. Así que algo había que Elifaz no quería aceptar, que ni él, ni sus amigos, ni Job entendían. Por eso el silencio era muy buen aliado, era un buen amigo. Pero ya Elifaz había dicho, yo no puedo contener las palabras, voy a hablar. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque había tenido una visión que él quería contarle a todo el mundo. Y esa visión le había revelado que Job no era lo que parecía ser. Eso es en pocas palabras lo que está pasando aquí. Notemos de nuevo los versículos 8 al 13. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Eso lo dice Elifaz. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, aquí Job es el astuto, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, Job es el sabio, y frustra los designios de los perversos. Ahora Job ya es perverso. Eso es lo que le está diciendo. Vamos a examinar. Elifaz declara lo que él haría en su lugar. Buscaría a Dios. ¿Por qué no buscaba si era amigo de uno que sufría tanto? ¿Qué le parece si Elifaz se hubiera arrodillado delante de Dios y dicho, Dios mío, no sé qué decir a este hombre? Quiero ayudarlo. Quiero consolarlo. Pero no encuentro palabras. Necesito que tú me ayudes. No, él tenía ayuda, por eso no buscaba. Él ya dice de dónde consiguió ayuda, ya vimos. Pero trata todavía de alguna manera, por ejemplo, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, está hablando de Dios. Está tratando de hablar bien de Dios. No sea, es probable que más de una vez se le habrá cruzado por la mente, ¿y si a mí me pasa lo mismo? Él tal vez también tenía muchos elefantes y muchos animales y muchas ovejas y buenos hijos y varios de ellos y todos sanos y palacios y todo. Tal vez era más o menos tan rico como Job. Ellos estaban, parece que todos ellos, el grupo, eran jueces en realidad donde vivían. Y luego dice que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura, etc. Bueno, le dice Elifaz a Job que Dios hace cosas grandes e inescrutables. Job sabía esto mucho mejor que Elifaz. Le dice además que Dios hace maravillas sin número. Pero si él tenía esa inspiración, que no procedía de Dios, sino de espíritus raros, ¿por qué dice cosas tan lindas? Mire, Satanás siempre dirá suficiente verdad como para que usted se trague la mentira. Bastante verdad. Que da lluvia sobre la faz de la tierra. Por supuesto que eso no hace Satanás. Eso lo hace Dios. que envía las aguas sobre los campos. Eso también lo hace Dios. Y él tenía razón. Por eso esos espíritus le ordenaron a Elifaz que diga cosas buenas también, entre otras tantas, ¿no? Ahora, Job no necesitaba nada de eso. Job solamente necesitaba la compañía de ellos en un momento tan duro, tan difícil, y que oraran por él, que le ayudaran a que él soportara todo aquello. Pero Elifaz vuelve a sus indirectas, versículos 13 en adelante, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Muy fuerte eso. No puedo creer que un hombre de la talla de Elifaz indirectamente le diga a Job: tú eres perverso. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre. Claro, si castiga como castigó a Job, que era tan malo y perverso, el pobre ahora va a quedar bien, porque ya este perverso y malo no va a molestarle. Así libra de la espada al pobre. ¿Cuándo dice la Biblia que Job destruyó a algún pobre o cosa por el estilo? De la boca de los impíos y de la mano del violento. Así que aquí Job es impío y violento. Vean bien lo que dice la Biblia. Y luego dice en Job 5, un poco más adelante, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad correrá o cerrará su boca. Pero a mí hasta yo quisiera darle un buen empujón a Elifaz, sacarlo de allí y decir: anda de aquí sin vergüenza, ¿para qué vas a mentir tanto? Pero uno tiene que tener cuidado, porque eso ya pasó hace muchos años y yo todavía no había nacido. Es fácil notar dónde va Elifaz, y notemos la forma tan extraña que le habla al sufriente Job. Frustra los pensamientos de los astutos. ¡Ja! Bueno, Job, eso es lo que yo acabo de recibir por revelación, diría Elifaz. Yo no estoy hablando por mi cuenta. Lo que no dijo es de dónde provenía la revelación. Para que sus manos no hagan nada. Y claro, en esa condición Job no hacía nada. No podía hacer ni bien ni mal. Estaba retorciéndose en esa ceniza, metido allí, con una costra por todo el cuerpo, rascándose con un pedazo de algo así, con una teja o un ladrillo. ¡Qué horrible! Que prende a los sabios en la astucia de ellos. Job, tú eres un astuto, fuiste prendido. ¿A quiénes? Por supuesto que él no usa esas palabras, pero es fácil ver, leyendo entre líneas. Donde Elifaz realmente pierde toda sensibilidad es cuando remacha todo lo dicho con el tiro de gracia, cuando dice: frustra los designios de los perversos. Así que Job escucha a un amigo suyo y el amigo le dice que eres perverso. ¿Quién no dirán sus enemigos si los tenía? La Biblia no dice que tenía enemigos, pero si los tuviera, ¿qué dirían ellos? Por supuesto que él no le dice: tú eres el astuto, por eso tú eres el perverso. Es una forma de hablar como de un tercero, de alguien por ahí, en forma imaginaria, generalizando, pero ¿para qué Job necesitaba eso? Luego dice: así libra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta. Todos entendemos lo de los pobres, pero ¿quién es el impío en el concepto de Elifaz? Es Job. ¿Dijo Dios algo así? Elifaz no se da cuenta de que se contradice él mismo. Así es, cuando uno estudia un poco a esos que reciben revelaciones frescas, siempre encuentra este común denominador: la contradicción de los mismos labios. Por ejemplo, versículos 17 y 18, he aquí, en el mismo capítulo 5, fíjense bien, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará, él hiere y sus manos curan. Esto está en los versículos 17 y 18. Pero si usted regresa al capítulo 4, versículos 7 al 9, el mismo hombre habla. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y en Job 4, 7 al 9, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Es todo lo contrario, fíjense bien. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Bueno, ustedes escucharon recién. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y antes de eso, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, eso está en el capítulo 5. O sea, lo que él en este capítulo 5, versículos 17 y 18, contradice lo que dijo en el capítulo 4, versículos 7 al 9. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Qué mayor destrucción que la que sufrió Job, no? Como yo he visto, dice Elifaz, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Si ustedes comparan Job 4, 7 al 9 y Job 5, 17 y 18, el mismo hombre está hablando. Cargado su argumento de contradicciones. ¿Por cuánto tiempo se puede esperar algo de un hombre de esta naturaleza? ¿Qué le pasó a Elifaz? ¿No será que de tanto en tanto deseaba hablar medio la verdad, pero seguía mintiendo? Por ejemplo, ¿en dónde han sido destruidos los rectos? Y luego, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. En realidad, Job fue destruido y era recto. Dios dice que no hay otro como él. Justamente allá al principio, ¿has visto que no hay otro hombre recto como él, tan justo? Con todo que Satanás lo destruyó, él continuó siendo fiel. Bien, uno podría pensar muchas cosas sobre esto. ¿A qué se deberá este cambio tan drástico? ¿Por qué Elifaz dijo una cosa y luego exactamente lo opuesto y admitió que Dios al que ama castiga? ¿A qué se deberá este cambio? ¿Habrá visto demasiado dolor en la persona de Job y trató de frenar un poco su lengua? ¿Habrá reflexionado y decidido buscar, digamos, alguna palabra de consuelo que ya poco le quedaba en su discurso? ¿Se habrá cansado de acusar tan severamente a un hombre como Job? ¿No será que le cerró la boca para que no continuara destruyendo a Job, el mismo Dios? ¿Le habrá susurrado a alguno de sus amigos, Elifaz, cállate, estás hablando cosas que no debes? Pero Elifaz ya había dicho, yo no me puedo callar, tengo que hablar, tengo mucho que decir. Y después de azotarlo tanto con su lengua, ahora deseaba aplicarle un poco de bálsamo de consuelo. Elifaz sabía que, digamos, Dios disciplina a cuantos recibe por hijos. Él sabía eso. Elifaz sabía que Job sufría no como consecuencia de algún pecado, porque lo conocía muy bien, sino que Dios tenía algún propósito que él no entendía. Debía haberse callado. En Proverbios 3, 11 y 12 tenemos otra referencia muy interesante. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere. Así que estas palabras perfectamente se asocian con que Dios castiga a quienes ama. Pero ¿por qué entonces Elifaz acusa tanto a Job? Bueno, por lo visto, cuando una persona, repito, recibe algún mensaje sobrenatural, va a pensar que es proveniente de Dios. Vamos a ver un poco más adelante algunos ejemplos que nos hacen pensar seriamente en el peligro que corremos hoy nosotros. Lo que muchos cristianos y no cristianos, por ejemplo católicos, no logran entender es que existen fuentes muy peligrosas de origen, digamos, de esas visiones, imágenes, voces, que nada tienen que ver con la revelación divina. Hay un texto que debemos recordar, es solo medio versículo, pero recuérdenlo. Está en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben los espíritus si son de Dios. Es muy peligrosa la exagerada credulidad de muchos de los cristianos hoy, que todo lo que uno tiene como inspiración, que no está en la Biblia, necesariamente proviene de Dios. Pero esto no es nuevo. Fíjense ustedes lo que pasó con nuestra hermanita Eva, allá en el Edén. Capítulo 3 de Génesis, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva sabía que no debía hacerlo, pero Eva escuchó otra voz. Ella ya tenía, Dios es inmutable, no es que Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, y luego cambió de parecer. Uno de sus atributos es la inmutabilidad, Él no cambia, Él es incambiable. Si Él dice algo, eso es. Eva tenía que haber aprendido esa lección, pero ella no aprendió. Y no es nada extraño, porque hay tantos hoy en esas mega iglesias que hablan a millones y millones y saben menos que Eva sabía. Dice el caso, por ejemplo, de los gabaonitas, que aparece allá en Josué capítulo 9. Lo que pasó allí era que los de Gabaón, que estaban cerca, fingieron ser lejanos. Trajeron unas sandalias viejas, pan mohoso, todo, todo. Es muy fácil disfrazarse. Que estoy caminando hace días y días y días. Son 200, 300, 400 kilómetros que estoy caminando. Pero ellos tenían mucho miedo de los ejércitos israelitas bajo el mando de Josué. Y vinieron y dijeron: vamos a hacer un pacto de paz con ustedes. Somos gabaonitas, venimos de lejos, lejos. Todo eso está en el capítulo 9, no voy a leer ahora, pues es muy largo. Y queremos que ustedes hagan un pacto de paz con nosotros. Y ellos hicieron. Y es muy interesante ver el versículo 14 del mismo capítulo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Se aconseja ahora aquí en Paraguay que cuando alguien viene en cierto uniforme o viene con una credencial supuesta o algo, alguna identificación así en la ropa, y dice: venimos del ministerio tal o cual y queremos ver, solo para entrar a la casa, no le deje entrar, deme su teléfono, ¿de qué oficina viene usted? Del ministerio y tal, espere, voy a llamar, déjelo bien lejos afuera y llame primero a esa oficina y averigüe si mandó. ¿Y cómo se llaman también? Hay que preguntarles. Oh, yo me llamo José Olobati. Imagínense ustedes, ¿no? Y son asaltantes. Y el otro se llama, qué sé yo, Manuel Gutiérrez, cualquier nombre por ahí que aparece. A José cambiamos también, Juan Pérez. Y ya está mejor así. Bueno, y si usted deja entrar, ahí sacan la pistola y dicen: esto es un asalto, caballero. Bueno, entonces no hay que hacerlo. Hay que consultar. Estos gabaonitas vinieron, Josué no consultó. La gente no le gustó eso. Israel se ofendió porque debían haber consultado antes a Dios. Ahora, ya no los podían matar, Ya no podían, al llegar a la ciudad de ellos, al lugar donde ellos vivían, que estaba muy cerca, pero ellos fingieron ser lejanos, ya no podían hacer nada porque habían hecho juramento delante de Dios. Eso todo está en ese capítulo. Bueno, entonces los tenían que tener entre su pueblo y ellos eran los que cargaban agua, hacían de peones, pero no podían matarlos. Esto ocurre, hermanos, si los hombres de Israel tomaron, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Elifaz no consultó a Dios. Él ya tenía manifestaciones sobrenaturales, tenía mensajes sobrenaturales. Él describe con lujo de detalles la experiencia que tuvo. Y a él le fascinó eso porque era sobrenatural. Pero ¿en qué resultó? En versículo 18, la segunda parte de Josué 9, dice: y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ahí cayeron todos, Josué y todos los líderes. ¿Por qué? Porque en lugar de consultar a Dios, si ellos de verdad hablaban lo que era correcto, ellos no consultaron. Josué simplemente hizo el juramento que no va a destruirlos cuando llegue a su lugar. Pero luego se entera que estaban ahí nomás, ahí en Fernando de la Mora, mirando desde acá. Y claro, a pocas horas estarían todos allí, todo el ejército. Pero ellos fingieron. Bueno, el proverbista dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y cuidado, cuando alguien le viene a su casa diciendo: yo vengo de tal oficina y todo, queremos ver cómo está la cuestión, dengue acá y déjenos entrar, diga, váyase usted de acá. Primero no tienen que llamar de la oficina. ¿Quién viene? ¿Cómo son? Y todo eso. Y queremos saber que ustedes son. Y dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Por eso le estoy avisando hoy, para que ustedes estén avisados. Muchos de ustedes lo son. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Eso en Proverbios 14, versículos 15 y 16. Lo que estamos viviendo, hermanos, hoy, en estos tiempos, es el rechazo de las Escrituras. ¿Por qué se ataca tanto la Biblia? ¿Por qué se están mutilando tantas versiones bíblicas? ¿Por qué aparecen cada vez más y más Biblias raras, incompletas, sobrecargadas de otros escritos extrabíblicos? Ahora, ¿qué pretende Elifaz con la descripción de quien es castigado por Dios? Por ejemplo, versículo 17: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Después de corregir su afirmación, ahora intenta corregir otros detalles. Dichoso el hombre a quien Dios castiga. Recapacita, capítulo 4, versículos 7 al 9. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Bueno, vamos rápidamente. Es muy difícil entender qué se propone Elifaz con todo esto. Versículo 19 afirma que el castigo tiene fin. Versículo 20 le dice que Dios salva de la muerte cuando hay hambre. De la muerte, digamos, él sabe hacerlo. Versículo 21 menciona el azote de la lengua, de la cual sería naturalmente encubierto. Versículo 21, la segunda parte: no temerás la destrucción cuando viniere. Todo esto indirectas a Job. Versículo 22, no tendría que temer hambre. Versículo 23, ni aun las piedras del campo le serían estorbo. Tal vez les daría buen uso, por eso está diciendo eso. Versículo 24, sabrás que hay paz en tu tienda. Versículo 24, la segunda parte: visitarás tu morada y nada te faltará. Versículo 25. Verás que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Pero resulta que todos los hijos de él murieron. Versículo 26. Vendrás en la vejez a la sepultura. Y Job seguramente tenía menos de 40 años, porque luego tiene todos los hijos que tiene. A la sepultura, dice, con la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Es muy llamativo. Examinemos esta, digamos, sabiduría de Elifaz. Dice, 6 tribulaciones, y en la séptima no te tocará el mal. Notemos bien, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Yo quiero que ustedes vean cuáles son esas 6 tribulaciones. Muy rápidamente. En primer lugar, dice, en el versículo 13 del capítulo 1, 13 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esto, versículos 13 al 15 del capítulo 1. Bueno, así que lo primero, los sabeos mataron a los criados. Él habla de 6 y el séptimo no te tocará. Segundo, cayó fuego del cielo y quemó las ovejas. Versículo 16, la primera parte. Aún estaba este hablando, versículo 16, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas. Así que el fuego consumió también a las ovejas y los pastores. Por ejemplo, en el versículo 16, la segunda parte, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. En cuarto lugar, los caldeos se llevaron a los camellos. Versículo 17. Ya no voy a leer los versículos porque tomaría mucho tiempo. En quinto lugar, los caldeos mataron a los criados a fila de espada, los que cuidaban los camellos. Versículo 17, la segunda parte. En sexto, sus hijos e hijas estaban celebrando el cumpleaños del primogénito, del hijo mayor, y el edificio se desplomó y murieron todos. Estos versículos 18 y 19. Ahora estamos, ¿en dónde estamos ahora? Estamos en mejores condiciones para explicar el versículo 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Este último, en la séptima no te tocará el mal. Yo creo que la séptima no te tocará el mal era Job. ¿Por qué? Ya le tocó el mal, ¿verdad? Él fue el primero. Bueno, fue el último después de todos esos. Pero ¿por qué dice no te tocará el mal? Piénsenlo un poco. Sus hijos no volvieron a la vida. Él tuvo otros. Y esa era su mayor riqueza. Sus animales no resucitaron. Él tuvo otros. El séptimo, que era él, no murió. Él quedó. Es lo que yo veo aquí. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿por qué Elifaz se fue tan lejos de la realidad en lo tocante a Job? La respuesta, porque atribuyó todo al poder divino. Y voy a darles algunos ejemplos de lo que hoy está pasando. Ustedes podrían, yo espero que no sean adictos al tirano victorioso TV, pero si lo son, algunas cosas que les diré a ustedes habrán visto y oído. Este popular televangelista llamado Benny Hinn asegura que se le han aparecido ángeles en repetidas ocasiones, desde su infancia y sin propósito alguno. Durante una entrevista a través de la cadena cristiana, comillas aquí, de televisión norteamericana llamada Trinity Broadcasting Network, él declaró, nunca me olvidaré de 1974. Estoy diciendo la verdad. No miento. Cada noche y durante un año entero, los ángeles se aparecieron en mi habitación. Los poderosos mensajeros de Dios descendiendo a su habitación durante 365 visitas nocturnas consecutivas. Otro, el Islam y el mormonismo se originaron por supuestas apariciones de ángeles quienes dieron revelaciones especiales. Según la Iglesia Católica, solo hay una Virgen María, y sin embargo, aseguran que ella se ha querido dar a conocer a cada nación de una manera muy íntima. En un país y en el otro, por ejemplo, en México, Nuestra Señora de Guadalupe, Argentina, la Virgen de Luján, Bolivia, Nuestra Señora de Copacabana, en Brasil, Nuestra Señora Aparecida, Canadá, Notre Dame, Duca, Chile, la Virgen del Carmen, de Maipú, Colombia, Nuestra Señora de Chiquiniquirá, algo así, Costa Rica, Virgen de los Ángeles, Cuba, la Caridad del Cobre, y así. Bueno, ustedes saben eso mejor que yo, no necesito darle toda la lista, porque es, no sé, en Paraguay ustedes ya saben cuál es, ¿no? Paul Crouch, otro famoso que aquellos que miran televisión lo habrán visto, su carita y todo, director de Trinity Broadcasting, de la televisión supuestamente cristiana, un canal religioso de televisión allá en Estados Unidos, le dijo a la revista Time que una hermosa mujer a quien identificaron como María se le apareció a él y a su esposa Jan varias veces para animarlos. Crouch contó, ella le entregó a Jan, a mi esposa, una rosa rosada perfecta. Bueno, si es rosa, debe ser rosada, ¿no? Jan le dio las gracias. Gracias, María Virgen. Tuvimos que girar la cabeza por solo un segundo o dos, pero cuando volvimos a mirar, Nuestra Señora se había ido. No era posible que ella hubiera regresado a través de la gran plaza vacía, del tamaño de un campo de béisbol, o de fútbol, perdón, sin que nadie la hubiera visto regresar. Esto tuvo que ser una aparición celestial. Jan vio a esta maravillosa dama dos veces más. En la década de 1980, David Duplessis, el padre del pentecostalismo moderno, él visitó Medjugorje y concluyó que experimentó un despertar espiritual. Según este gran líder carismático, las apariciones celestiales fueron de Dios. Este padre del pentecostalismo moderno fue engañado por la Iglesia Católica Romana en su deseo por atraer a los protestantes bajo la, digamos, jurisdicción del Papa. Bueno, eso es muy común. Pero hasta en Japón apareció la Virgen de Akita. En 1973, Agnes Katsuko Sasagawa, en Akita, Japón, recibió tres mensajes a través de una estatua de María. Según contó, la estatua se volvió viva y bañada en una luz brillante. Le habló con una voz de una belleza indescriptible. Cientos de personas presenciaron muchos de estos eventos. Un análisis científico de la sangre y las lágrimas que brotaron de la estatua de María, provisto por el profesor Sagisaka de la Facultad de Medicina Legal en la Universidad de Akita, donde apareció esto, confirmó que el sudor, la sangre y las lágrimas eran humanas. La sangre contenía tres grupos O, B y AB. Bueno, los que entienden algo de esto saben mejor, yo no soy un científico. Y María se apareció en México y en otros lugares. Pero uno de los casos que llaman mucho la atención es el caso de un caballero que se llama, de la historia, que es la más poderosa, Fray Barham, es descendiente de un largo linaje de pastores y líderes en las Asambleas de Dios, quien ahora es sacerdote católico romano. ¿Qué lo indujo a eso? Bueno, él cuenta en la página 4 del libro María, mensajera de paz, que se convirtió a las Asambleas de Dios y odiaba con pasión su antiguo catolicismo. Furioso al encontrar un libro sobre Medjugorje en una librería evangélica, compró todas las copias y se los llevó a su casa para destruirlas. De repente escuchó la voz de una mujer que le decía: ¿rezarás conmigo? De súbito me vi de rodillas, sigue diciendo, y cuando me arrodillé, comencé a sollozar y a pensar: ¿no será que Satanás está tratando de engañarme para hacerme creer que mi madre muerta me está hablando? La mamá de él ya había fallecido. Iba a convertirse en oficial de la Iglesia Asambleas de Dios local ese fin de semana. O sea, lo iban a poner en un pedestal especial. Pero el domingo por la mañana escuchó la voz que le decía: ¿rezarás conmigo? Y él respondió: si eres Satanás y pretendes hacerme creer que eres mi madre, imploro la sangre de Jesús sobre ti y te ordeno que te marches. Vemos aquí otro detalle, que esto no funciona. La voz le dijo: soy tu madre, soy esa que Cristo te dio en el Calvario. Él respondió: ¿eres tú la mujer de Medjugorje? Sí, respondió. Bueno, tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo es eso que los católicos creen que Jesús está presente en los altares de la misa católica? Ella dijo: es mi hijo, alma y divinidad lo que está presente en el altar. Ahora, ¿saldrás fuera? Yo me arrodillé en el jardín y María dijo: mira a la luna. Cuando lo hice, vi a María sosteniendo el cuerpo de su hijo, bajado de la cruz del Calvario, y sollocé ante lo que estaba viendo. No fui a la iglesia de las Asambleas de Dios ese domingo. En lugar de eso, busqué una iglesia católica donde poder confesarme. Allí me reconcilié con la iglesia que había odiado. Ahora estoy de regreso donde pertenezco. He podido hacer volver a muchas personas que una vez aparté de la iglesia católica. He encontrado a Cristo más vivo en mi corazón y en mi vida. Y he encontrado a María como mi madre. Convincente, ¿verdad? Una de las apariciones más espectaculares de María es justamente esta. Es increíble. Entonces uno dice: ¿cuánto tiempo falta que usted, pastor, también caiga en esa trampa? ¿Verdad? Yo, ay, María querida. Bueno, no es para desesperarnos. Todo cristiano que está completamente seguro que la revelación divina comprende 66 libros, no más ni menos, toda persona que acepta y sabe que no hay otro, puede estar segura que nunca caerá en eso. Pero cualquier persona que le gusta algo sobrenatural, aquí están muy especialmente los carismáticos y los pentecostales en general, porque les gusta algo sobrenatural. Y resulta que como Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted tiene, ve, toca u oye algo que proviene sobrenaturalmente, su fe no es necesaria. ¿Para qué quiere fe? Por eso estos que tienen esta experiencia dicen, nunca más volvería a eso. Escuchen a cualquiera que dice, yo me fui a tal o cual grupo y aquí, allí sí que hay vida, hay calor, hay verdadero amor. Ahí con ustedes no parecen pedazos de carne podrida. No, no nos sirve para nada. Ustedes son inútiles, fríos como en una heladera a todo dar. No me gusta. ¿Eh? Ellos están convencidos. Y si alguien se convence de algo, aunque sea engaño, si no tiene la contraparte, la verdad completa, va a caer, más tarde o más temprano. Yo me he propuesto desde muy muchacho, nunca, nunca cuestionar la Biblia. Sabía que cuestionar la Biblia, mucho de lo de la fe que yo ahora puedo enseñar, no podía haberlo hecho. Cuestionar la Biblia es cuestionar a Dios. Y nosotros sabemos muy bien quién fue María. Fue una mujer piadosa, temerosa de Dios, una judía joven que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo y todo eso. Y en ningún lugar de la Biblia ustedes van a encontrar alguna referencia que ella se presentaría para continuar su ministerio. Y el solo hecho de prenderse tanto de eso que vi, que oí, que contemplé, que sentí, descarta totalmente el único medio de parte del hombre para la salvación. Porque de parte de Dios es su gracia. Él ofrece la salvación. La única manera que usted puede obtener la salvación es por medio de la fe. Pero una vez que usted tiene revelaciones extra bíblicas, tal como tenía Elifaz, usted cae en esto y va a presentar todo esto como si fuera realmente 100% verdad. Usted se convence. Entonces usted nunca creyó. Usted nunca tuvo fe. No, pero usted dice, ahora estoy más firme que nunca. Sí, pero ¿firme dónde? Está en un barco que se está hundiendo. Está en muy serio peligro. Ustedes dirán, no lo puedo creer. Esperen que ya le vamos a publicar todo esto, mucho más testimonios en la próxima revista, si Dios nos da el lugar todavía para poder incluir, a fin de que estemos debidamente informados de la estafa, del peligro, del engaño que hoy está acaparando las propias iglesias cristianas. Padre amado, te damos gracias. No tenemos mucho que decirte porque tú ya sabes todo lo que te vamos a decir de cualquier manera. Pero sí, nos interesa que nos cuides del mal. No podemos gritar a voz en cuello que nunca tendremos algún rasguñón de parte del enemigo tratando de debilitar nuestra fe. Y yo te pido por todos los hermanos, todos los que estamos hoy aquí, todos los que nos escuchan tal vez lejos de aquí, que ninguno se aleje de ti, porque hay algo más atractivo, tal como lo hizo Eva en el Edén. No es algo viejo, es algo muy reciente también, y eso se sigue repitiendo. Sabemos que el enemigo es muy astuto, se disfraza, y nosotros no tenemos por qué temer a todo esto, porque tenemos tu palabra. Asístenos con tu espíritu. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.